mucho tiempo hoy. No quiero encontrar los cielos para mí. Caras en el parque. Ahora que muy solo estoy, empiezo a sonreír y elevo mis palabras hacia las estrellas. Empiezo a recordar que justamente hoy no quiero encontrar alguien a quien amar. Ahora que muy solo estoy, empiezo a sonreír